sobre el por qué amor verdadero como humanismo por defecto, no otros, ya que nos forzamos a tener que elegir uno. Pues, qué decir, lo primero es que es el concepto muy, muy falsificable. Puedes contrastar cualquier par con él, de análogo, tener un medidor de cuánto amor hay y cuánta verdad hay en eso que están analizando. Esto tal vez se lo dé el hecho de que si tomamos tres pareados análogos básicos para medir lo que serían los diferentes grados dentro de los conceptos, pues tomando solo tres, como son primariedad, secundaria, desconocido, conocido o feminidad masculinizada, vemos que tanto amor lleva muy bien con los primarios, estos tres, y verdad se lleva bien con los secundarios, estos tres también. No solo eso, sino que ya, más prácticamente hablando, nos permite más relajadamente analizar lo mismo que se pretende analizar con los otros. Por ejemplo, si estás viendo cuánto de bien o mal, o bien maléfico en este caso, estás viendo en una interacción o acción, si sustituyes ese bien maléfico por cuánto amor verdadero hay, pues de algún modo se adapta a poder sustituirlo. Y a nivel de positividad y negatividad también, y a nivel de vacío caótico también. Entonces, aquí están todas las elucubraciones burócratas para continuar avanzando en la especificidad de esa palabra tan redundante que va saliendo, amor verdadero y redundante, y va saliendo porque es como un juego que, aunque luego tomes por tres esquinas diferentes, llegas al mismo centro. Por lo tanto, mejor empezar el juego desde el centro para ver qué se crea adentro.